No es que pasó el mulero, no es que pasó el mulero, riñas con esta niña porque nos hace puchero, porque nos hace puchero. No es que va a destemplarse, no es que va a destemplarse, ala es la chavala cuando le da por cabrearse, cuando le da por cabrearse. Míreme, cuánta desazón. Venga que refunfuño, niña de mi corazón, niña de mi corazón. Vaya si hay entredicho, vaya si hay entredicho. Grita nuestra guaguita cuando le da su capricho, cuando le da su capricho. Oh, que tienen esos ojos, que tienen esos ojos. Penas de niña buena, hay que curar ese enojo, hay que curar ese enojo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dígame, Belay, loca, enojada y triste, usted es lo más bello que hay, es lo más bello que hay. No es verdad que hay dos soles, no es verdad que hay dos soles. Pasa que ahora en casa también nos brilla la violeta, también nos brilla la violeta.